Hoy, día de Corpus Christi, vísperas del día de Corpus Christi, leyendo este Evangelio, lo que pensaba es en la última cena. La última cena, en cierto modo, fue la primera misa. En esta primera misa, Jesús mismo fue el sacerdote. Jesús mismo era sacerdote, estaba sobre la mesa y él mismo se ofrecía a sí mismo al Padre. Después es interesante observar que se trata de una auténtica cena. No hubo gran cantidad de rúbricas, gran cantidad de ritos. Fue una cena de Jesús con sus apóstoles. Sí que hubo también ritos y rúbricas, porque era una cena especial, la cena de Pascua, y en esa cena pues también se leían, se recitaban unos pasajes de la Sagrada Escritura y se hacían unos cánticos y había unos ritos, copa que se llenaba de vino, etcétera, etcétera. Pero lo maravilloso es que es la primera misa, la única celebrada por Jesús mismo, corporalmente presente como sacerdote. Un rito que en su primera vez fue algo espontáneo y que así seguiría en las generaciones siguientes. Al principio, la misa era ante todo la cena del Señor, la cena de los cristianos en que se hacía presente al Señor. Había ritos como la primera vez que se repetirían, pero poco a poco la comunidad, conforme creció, se dio cuenta de que había que expresar más el carácter sagrado de la misa. Y poco a poco fueron apareciendo distintos ritos. Poco a poco, de lo que por ejemplo al principio era partir el pan grande, se hizo un rito en el cual el sacerdote pues ya decía una oración mientras lo partía. De pedir perdón a Dios espontáneamente, que diría el sacerdote, pues pidamos a Dios perdón de nuestros pecados, se pasó a la invitación ritual del sacerdote y las oraciones posteriores hasta el Kyrie eleison. Poco a poco la misa fue expresando ritualmente los misterios que contenía en ella. No fue una traición al primitivo espíritu. Jesús entregó el misterio y las personas movidas por el Espíritu Santo en todas partes del mundo, tanto en Oriente como en Occidente, en el norte de África como en Germania, fueron ritualizando esa realidad, porque a través del lenguaje litúrgico se iba a expresar la grandeza que había allí. A través de una gran liturgia sagrada, solemne, los hombres comprenderían qué significaba aquel sacrificio a Dios del cuerpo de Cristo. Poco a poco, el carácter de cena, sin perderse, se fue acentuando el carácter sacrificial. Y la mesa fue convirtiéndose poco a poco en altar. La mesa de madera se fue convirtiendo en ara de piedra, conservando como al principio el mantel y poniendo velas. Al principio podían ser lámparas típicas del Imperio Romano, pero después esas lámparas fueron desapareciendo para la gente ir usando más las velas. Y el mismo sacerdote fue poniéndose vestiduras. Al principio la misa se celebraba con las vestiduras del sacerdote, las que llevaba. Después entendería que tenía que ponerse, pues, unas vestiduras más ricas para celebrar algo tan sagrado. Y así fue ritualizando esa vestidura. Probablemente después, a imitación del Antiguo Testamento, que tan bien conocían, se pusieron una túnica blanca, como los sacerdotes del templo, y un cíngulo. Y pienso que lo último que debió aparecer es la estola, símbolo del poder sacerdotal. Y el amito que cubre el cuello. El amito para que desde la cabeza a los pies todo estuviera recubierto de sacralidad en el sacerdote. Y todo esto, insisto, no ha sido una traición al sentido primitivo, sino que ha sido profundizar por el Espíritu Santo en el tesoro que teníamos. Y por eso ha ocurrido en todas las comunidades que existían, a pesar de que no había un misal único, no había un solo misal, y sin embargo todas avanzaron en la misma dirección. El Espíritu Santo suscitó eso, que los hombres comprendieran a través de ritos qué cosa tan sacrosanta es la que estaban haciendo. Y así los hombres, de estar en una mera cena, pasarían a estar en oración. Del banquete material se pasaría a que la misa fuera un banquete enteramente espiritual. Que alimentar al cuerpo sería el alimento del alma lo que primaría finalmente. En una forma que a mi entender es perfecta en el tiempo. Media hora para honrar a Dios, pedirle perdón, alabarle, etcétera, etcétera, etcétera. Ni mucho ni demasiado poco. Una medida perfecta que no se hace onerosa a nadie y que está llena de simbolismos, de plegarias, que si uno está atento al 100%, son alimento del alma. Pero la única condición es esa. Las personas tienen que estar no solo adorando con la boca o con los miembros haciendo la señal de la cruz o arrodillándose, sino que lo externo tiene que ser expresión de lo interno. Lo externo, la adoración externa tiene que ir unida a una continua adoración interna. Es entonces cuando este banquete alimenta al alma de un modo mayor. Es entonces cuando todos estos ritos son preparación para que Jesús entre en nuestra casa. Pues nada más. Todo esto con ocasión de el Corpus Christi, que valoremos la misa como el centro perfecto de todo nuestro día. Cristo en el altar, centro de todas nuestras actividades. Deberíamos estar deseando que llegara el momento de la misa y esperando de nuevo la misa del día siguiente para encontrarnos con aquel por el cual hacemos todas las cosas durante el día. Creo en un solo Dios, Padre.